Ahora les ofreceremos el boletín informativo. Con motivo del periodo de acción internacional para la paz, la prosperidad y la reunificación de la península coreana y del primer aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Corea-Estados Unidos del 12 de junio, Naguanagua, capital del estado Carabobo de Venezuela, confirió al máximo dirigente Kim Jong-un la orden de Naguanagua, máximo galardón de su ciudad. Tuvo lugar el día 11, el encuentro de su otorgamiento bajo la participación de personalidades del gobierno del estado, la alcaldía, el consejo urbano y varios partidos y entidades, junto con el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en ese país latinoamericano. Se dio lectura al texto de la resolución sobre la condecoración y del certificado de la orden. El alcalde de Naguanagua los entregó al embajador coreano. Quedó constituido hace poco el Comité de Recordación al Presidente Kim Il-sung en la Asociación de la Pedagogía del Chuche de Vitebsk de Bielorrusia. El comité naciente propagará con amplitud las imborrables hazañas del presidente por medio de la prensa y organizará el encuentro de recordación y otras actividades político-culturales. El comité organizador del Festival Internacional en homenaje a los grandes hombres del Monte Baekdu, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, todos de Suiza, conmemoraron el 55º aniversario del inicio de trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. En su última declaración conjunta, señalan que Kim Jong-il lo consolidó y desarrolló como organización política del compañero Kim Il-sung e hizo establecer el sistema ideológico de líder en su seno. Subrayan que, por eso, el inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido constituye un evento significativo en la historia de dicho partido. Apuntan además que, con el fin de glorificar largamente las indelebles proezas de Kim Jong-il, el mariscal Kim Jong-il presentó el kimchismo kimchismo como la eterna idea tractriz del Partido del Trabajo de Corea. El primer ministro Kim Jae-ryong recorrió el complejo carbonífero de la región de Dokchon. Él también, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República, dio estímulos a los mineros en el tajo de la Galería 7 de la mina Ullera de Jeonnam y señaló la necesidad de poner en pleno funcionamiento de perforadoras, compresoras y otros equipos y al mismo tiempo aplicar de modo activo los proyectos racionales de innovación técnica para despachar los escombros. En la reunión de consulta realizada en el local se abordaron los asuntos para mejorar las labores de planificación de acuerdo con la demanda de la realidad, afianzar firmemente la propia base de mantenimiento y energía y establecer en las unidades conexas el estricto sistema de suministro de materiales necesarios para la extracción de carbón. Se inauguró el día 17 en el Palacio de Ciencias y Tecnología la exhibición científico-técnica internacional de la rama de salud y aparatos médicos de Pyongyang. Tomaron parte en su inauguración el rector general del palacio Choi Jong-ho, funcionarios del sector, delegaciones extranjeras y representantes y diplomáticos de diversos países en Corea. En el local del certamen estaban expuestas muestras de productos saludables funcionales, medicamentos de alta eficacia, aparatos de examen, cura y prevención, y diversos artículos higiénicos de 100 unidades de Corea, China y Rusia, entre otros países. En el marco de la exhibición que continuará hasta el día 21, se desarrollarán seminario técnico, intercambio de productos intelectuales y venta. En la provincia de Hamgyong del Sur se desarrolla una antigua campaña de plantación del pino negro de Gumnya, resistente a la salinidad y tanos de insectos nocivos y de rápido crecimiento. bajo la meta de difundirlo cada año en gran escala, anteponen el cultivo de posturas y promueven su trasplantación en zonas alpinas en estrecha colaboración con instituciones de investigación científica. El distrito de Cunha plantó más de 5.300.000 matas durante 5 años gracias a sus enérgicos esfuerzos de cultivo científico en los víveres y a una intensa campaña de creación de bosques del pino negro. Asimismo, su ejemplo es seguido por otros distritos y ciudades como Riwon, Gowon, Hongwon, Ragon, Tanchon y Simpo. De este modo, solo este año fueron plantados más de 1.900.000 matas en centenares de hectáreas a escala provincial. La delegación gubernamental de la República Popular Democrática de Corea, presidida por el vicepremier Lee Ryong-nam, llegó de regreso el día 17 por vía aérea, tras haber participado en los actos dedicados al Día de la Democracia de la República Federativa de Nigeria. Con motivo de cumplirse un año de la publicación de la Declaración Conjunta Corea-Estados Unidos del 12 de junio, personalidades de varios países dieron sus declaraciones a la prensa. El presidente del Comité Árabe de Solidaridad con el Pueblo Coreano y de Apoyo a la Reunificación de Corea señaló en su charla que la primera cumbre Corea-Estados Unidos fue propiciada gracias a la resuelta determinación de Su Excelencia Kim Jong-un de acabar con el pasado bochornoso y abrir un nuevo futuro. Apuntó asimismo que, si Norteamérica desea resolver el problema, sentada de nuevo cara a cara con Corea, era importante para ella respetar a su interlocutor y buscar un nuevo método de cálculo. Igualmente, el secretario internacional de la Organización de la Juventud del Movimiento Popular de Liberación de Angola subrayó que la aprobación de dicho documento entre Corea y Estados Unidos fue un suceso histórico que dio gran impacto al mundo entero y deseó éxitos al pueblo coreano en su lucha por la paz y la seguridad de su península y el mundo. Hasta aquí las informaciones. Les hablamos Yun Song-hee y Kim Sang-il. Aquí Pyongyang. Fraternos oyentes,